Nos encontramos en Vinasco con una vecina de este lugar que pertenece al municipio de Jaltocan, y hace algunos años una de mis abuelas me contaba también un poco el paso de los villistas y de muchos aquellos que participaron justamente en la revolución también por esta zona. Y bueno, Vinasco ha sido clave, punto importante justamente de esta lucha. Nos encontramos con una vecina, ¿cómo se llama? Silvia Rivera Castillo. Doña Silvia, cuéntenos qué de lo que se acuerda o qué le contaba su mamá, su papá, su suegra más bien, o la gente de esta región acerca de la revolución, ¿cómo se habrá vivido en esta parte? Bueno, mi suegra me platicaba que ella tendría unos 6, 8 años cuando los villistas pasaron por estas regiones, por estas comunidades, y me decía que su papá, como ellas eran mujercitas, las escondía, porque los revolucionarios, normalmente se las llevaban a las mujercitas. Entonces el papá de mi suegra las llevaba a esconder al monte. Pero había algunos revolucionarios de muy buen corazón, como un general de apellido Sarmiento, que ese sí les regalaba víveres, les daban, inclusive me llegó a contar mi suegra que ese general dejó escondido latas de oro por estas regiones, y que a ella como era de parte de esa familia del abuelito Pancho, les regalaba el señor pues víveres para comer. Entonces ella lo vivió muy de cerca, porque ella nació en 1908. Cuando escuchamos de hablar de la revolución, se nos viene también a la mente la lucha de tierras, y vaya que en esta región ha habido mucha lucha de tierras y también pérdida sobre todo de campesinos y campesinas en estas luchas. No sé qué nos pueda comentar sobre eso. Bueno, aquí Vinasco era una tierra muy próspera en cuestión de tierras, en cuestión de ganado. La gente de aquí muy trabajadora, y la comunidad era muy próspera, pero pues debido a las malas influencias de los gobernantes, los campesinos se levantaron en armas, invadieron los terrenos, mataron ganado y todo, y pues los terratenientes de aquí se quedaron sin nada más que con las puras casas, y hasta la fecha pues no se han podido recuperar. Debido a eso hubo una lucha en la que muchos campesinos vecinos de aquí de Vinasco perdieron la vida. ¿Cómo quiénes se recordará? ¿Ellos participaron en la lucha o eran justamente estos terratenientes? No, ellos participaron. Uno muy, muy mentado, Anacleto Ramos, que debido a él fue que le pusieron el nombre a la comunidad de aquí, cerca de aquí de Vinasco. Anacleto Ramos y otros más que no recuerdo ahorita. Pero sí fue una lucha muy difícil, en donde lastimosamente muchos campesinos perdieron la vida. Y terratenientes también, porque pues los tomaron presos y debido a su avanzada edad perdieron la vida. Pues lo único que me queda es desear que nuestros jóvenes, que nuestros niños no caigan en esa revolución de malos pensamientos. Los personajes que participaron de aquí de Jaltocan en la revolución de 1910, la que está muy próxima a conmemorarse este 20 de noviembre, fueron el mayor Luis Amador Vargas, junto con sus tres hijos, Cristóbal Amador Lara, Guillermo Amador Lara y Joel Amador Lara. Todos ellos pertenecieron a las filas de don Venustiano Carranza, compañeros de los generales Cerecedo Estrada, Francisco P. Mariel, Efrén y Amado Azuara Sarmiento, que por cierto todos, Cerecedo Estrada y los hermanos Azuara Sarmiento, fueron padrinos de los hijos de el mayor Luis Amador Vargas. Fueron compañeros de las filas carrancistas. Luis Amador Vargas fue el que estuvo en varios combates por allá por el norte de nuestra República Mexicana, por Tamaulipas, por Monterrey. Estuvo creo que en Matamoros, por allá estuvo en Ciudad Victoria. Y sus hijos, ellos estuvieron luchando también en las filas de don Venustiano Carranza, pero acá en la parte norte de Veracruz y en la parte sur de Tamaulipas. Por Tampico, en Ciudad Madero, les tocó en Pánuco, Veracruz, en Osolama, en Chicayán. Ahí les tocó varios combates. Y los hermanos de Luis Amador Vargas, que eran originarios de Coahuilco, ellos también eran carrancistas y murieron en un combate en San Felipe Orizatlán, Hidalgo.